Primero yo creo que es bueno educar a todas las personas. Los sumarios tienen sus plazos y tienen sus periodos en los cuales pueden ser públicos, y eso es después de que la Contraloría toma razón. Cuando el sumario tome razón por la Contraloría, eso se puede hacer público, cualquier persona puede de transparencia puede solicitarlo. Así que eso es lo que acordamos, que es lo que único que podemos acordar, porque es lo que está de acuerdo, digamos, al marco regulatorio que tenemos. ¿Hay algún plazo para eso o todavía no? Para enviarlo a la Contraloría nos comprometimos a enviarlo esta semana. ¿Cuánto tiempo se demora la Contraloría? Hay que preguntarle a la Contraloría, pero la Contraloría se toma el tiempo necesario para resolver que todo aquello dentro del sumario esté de acuerdo. Ahora, si la Contraloría dijera, le falta hacer tal cosa, va a haber que reabrirlo de nuevo y eso evidentemente prolonga los plazos.